luna con su reflejo en todita la región. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Lunes 13 de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ánimo a levantarse todo el mundo. Pues ya estamos aquí nosotros muy contentos de iniciar con la semana. Y lo hacemos pues platicando con ustedes a través de este programa que usted conoce perfectamente bien. Desde hace muchísimos años, ya como 29, fíjate, ya el año que entra. Este aniversario se nos fue, ni nos acordamos. Pero si todavía estamos aquí para el año que entra, van a ver qué pachangón vamos a armar, porque serían los 30 años de la revista en sus dos versiones, en la de amplitud modulada en el 1550 y ahora en el 90.5 de frecuencia modulada. Y además ya saben que estamos en línea a través de la página de la Universidad Veracruzana. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico universitario, que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy, como siempre, en primer lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, nuestro curador musical, además aquí en los controles técnicos, Lupita Páez, y el que habla aquí en estos micrófonos, Carlos Romano, con el apoyo de Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes. Hoy es lunes, hoy estará aquí con nosotros el maestro Enrique Salmerón. Y desde luego, a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de radio, y a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, académicos, eventuales, suspirantes, todos trabajamos para usted con muchísimo gusto. ¿Y qué somos? ¿Qué somos? Tradicionalmente innovadores. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Teléfonos, el clásico, 818-0923. Pueden ocupar el del jefe, que es el 817-5117. Gente que prefiere comunicarse con nosotros a la antigüita vía telefónica. Y para ustedes que nos siguen en las redes sociales, pues hay que aprovechar las redes sociales para hacer más interactivo el programa. Si ustedes quieren, y si no, pues no pasa nada. ¿Vieron con qué enjundia empezamos el programa hoy? ¿Con qué energía? ¿Con qué gusto? Es que ya estamos un poquito mejor de la garganta. Es que la homeopatía hay que darle su tiempo. El que le corra prisa, que se ponga una inyección. Pero la ventaja de la homeopatía, bueno, son muchas. aunque sí es un poquito más tardada, pero tiene uno la certeza de que no te estás haciendo un daño colateral a tu riñón, a tu hígado, a tu estómago, ¿no? Bueno, hay ventajas y desventajas. Bueno, esperemos que ya, como dicen, de aquí para el real, ya no esté con... Sí, todavía va a estar un poquito la carraspera. ¿Cómo es garraspera o carraspera? Yo decía garra, porque era como garra. Pero ya leí que es carraspera. Bueno, ¿qué es diezmar? Diezmar, cuando entre los legionarios romanos había alguna sublevación, luego de ser sofocada, se tomaba aleatoriamente a uno de cada 10 soldados. ¿Para qué? Pues para darles muerte. Y así servir de ejemplo para el resto. Como viene de 10, tomaban 10, entonces de ahí viene la palabra diezmar. No, tomaban uno de cada 10. También en la épica historia de las ideas, la completa guía cultural, viene la palabra viñeta. En la Edad Media los libros se escribían a mano. Y también, pues se adornaban, digamos, a mano. Lo más frecuente era adornar las esquinas con dibujos de hojas de vid y racimo. Todavía por ahí hay ejemplares que creo que todo mundo tendrá uno o dos en su casa, que vienen así muy gariboleados. No porque sean antiguos, sino por seguir esa costumbre, ¿no? Entonces, dibujos de hojas de vid y racimos de uvas. Viñeta es el lugar donde está la vid o plantas de uvas. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno. ¿Qué les iba yo a comentar? Bueno, tantas cosas. Bueno, lo de Flavino, ¿no? Pues sí merece un comentario. Porque Flavino Ríos Alvarado, yo más bien haría dos, tres preguntas, ¿no? Sobre este tema. Yo no dudo la participación de Flavino Díaz en el sentido de haberle facilitado a Duarte un helicóptero para que se fugara. No lo dudo, porque más todavía era su jefe. Pero yo creo que el vínculo que tienen a mí se me hace que ya está muy deslavado. Pero de todos modos, la otra pregunta sería si pudiese Flavino dar alguna pista por dónde podría estar. Yo no creo que Duarte haya cometido la torpeza, porque se ve que tonto no es. Es decir, por lo menos no para robar y para huir. Que haya cometido esa imperdonable indiscreción de decir, pues fíjate que me voy a ir a tal, pues no lo creo, ¿no? Tampoco creemos que haya estado en un solo lugar. Es muy extraño que ya vamos casi para medio año y los peces gordos del régimen de Duarte pues no caen. Entonces aquí es como un poco como pesca menor, ¿no? Utilizando el argot de la pesca, ya saludos al puerto de Jarocho. Como pesca menor, no, es decir, como que no calma el ansia de justicia de los veracruzanos. Es apenas como un paliativo ahí, ¿no? A menos que Flavino pues diga, ¿saben qué? Pueden buscarle por acá. No es factible, no es creíble que vaya a traicionar a su jefe, por más que una traición esté, digamos, no justificada, toda vez que no, que tendría que estar Flavino, además como abogado, es un abogadazo, es un doctor de la UNAM, del lado de la justicia, ¿no? Pero difícilmente en política pues se manejan las cosas así. Y ya que digo política, el otro asunto es que pues ya nació politizado esto. Yo no... Es decir, primero, ¿por qué se tardaron tanto, no? 6 meses para meterlo a la cárcel. 2, yo no creo que no haya elementos jurídicos para hacer lo que están haciendo, pero sí creo que hay muchos elementos políticos para... para tenerlo ahí, porque él dijo inmediatamente que lo agarraron. Mi delito no es grave, voy a salir al rato. Y él sabe de esto, ¿no? Pero vamos a ver si no, qué tan politizado está el asunto para que le digan, hasta que no encontremos a Duarte, usted no se mueve de aquí. Vamos a ver. Pero sí como que sorprendió el asunto relativamente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Por otra parte, nos quedamos sin fútbol. Pero esto ha venido como a refrescar un poquito la agenda de los comentaristas de deportes, sobre todo del fútbol, porque ya no se habló de los malos partidos que hay en la Liga Mexicana, sino de un movimiento laboral interesante de parte de los árbitros, porque ponerse en contra de la federación, que la Federación Mexicana de Fútbol son empleados, son títeres de los dueños de los equipos, que son los dueños del balón, que son los dueños de la lana. Entonces siempre es interesante que un grupo de jugadores, aunque esto no se ha logrado todavía por razones obvias de intereses, pero en este caso de los árbitros, que se le hayan puesto enfrente a la federación y digan, no, así no es como debe ser. Y tanto, todo mundo habla pestes de la Federación de Fútbol. Y los títeres que están ahí, pues, no pueden hacer nada, porque tienen que privilegiar todo lo que es el negocio, ¿no? El negocio de los dueños, que es un negocio millonario. Ayer, nada más por no haber partidos, desde el viernes que se suspendió el juego de los Tiburones, creo que son no sé cuántos millones, pero muchos millones que se pierden, porque, pues, pierden los equipos, pierden la taquilla, pierden la taquilla los equipos, pierden patrocinadores, pierden los medios de comunicación, pierden los que venden camisetas afuera, los que venden la torta, el taco afuera de los estadios, todos los bares a donde se reúne la gente luego a ver el partido. No sé, eso es, si se cuantifica, pues sí es una buena lana. Por eso no creemos que esto va a durar mucho tiempo, pero qué bueno que los árbitros sientan ese precedente. Pero también se les dice a los árbitros, actúen siempre de la misma manera. A veces se dejan manotear y un montón de cosas y no pasa nada. Ni siquiera tarjetas le sacan, ¿no? En fin, que dio como que abrió la puerta para una temática más allá de que si fue penalti, de que si fue fuera de lugar, de que si quién ganó y quién perdió. Entonces, se puso interesante. ¿Pero quién lloró por el fútbol mexicano? Pues creo que no muchos, Este fin de semana no hubo fútbol. Pero dice Carlos Puch, me temo que no pasó nada. No creo que en el fondo nadie lo haya extrañado demasiado. No creo que si la huelga se alargara veríamos manifestaciones de aficionados indignados. La Liga Mexicana ha tomado tantas malas decisiones desde hace tanto tiempo que todos a quienes nos gusta el fútbol sabemos que el nuestro tiene que ver con 2 semanas por temporada. 4 al año. ¿Por qué? Porque la liguilla es lo que nos interesa. Cuando los equipos se acuerdan de competir, de sudar, en fin, de hacer lo que tienen que hacer, los juegos de liguilla son otra cosa. Y los juegos normales son una flojera. El resto del año los dueños hacen algún negocio, venden, compran jugadores, se arreglan con algún gobierno estatal para que, como el de Veracruz, para que les pongan un estadio, les subsidien al equipo, aumentan el número de extranjeros que se pueden alinear, mueven franquicias como si fueran marcas de comida rápida. Pues este es el ejemplo. ¿Atlante dónde juega? Atlante eran de los barrios bajos de la Ciudad de México, ¿no? Tepito. Juega en Cancún. El Necaxa, que porque no tenía estadios, que se fue al DF, pero luego terminó en Aguascalientes. Este mismo Veracruz no es el Veracruz, sino que era la Piedad y que antes era el Orizaba. Entonces es una pachanga. Fuera de 3 o 4 equipos que aún mantienen su afición, ¿no? El resto pasa más por o menos desapercibido. los jerarcas del fútbol mexicano. Sí, porque ¿quién le va al Veracruz más que nosotros, los de acá, no? A ver, ¿quién le va al Veracruz en Torreón o quién le va al Veracruz en dónde, en Toluca? Pues nadie. Bueno, algún veracruzano. La crisis no es exclusiva de México, ¿eh? Argentina estuvo 3 meses sin fútbol hasta este fin de semana. Martín Caparrós escribió hace algunos días un inteligente artículo. Ya ven que él tiene una cantidad de reseñas sensacionales, ¿no? Y además alguna muy famosa como la de la guerra que propició el fútbol entre Salvador y Honduras hace algunos años. Entonces él escribió un inteligente artículo en The New York Times sobre lo que ha hecho Europa y el acceso televisivo a todo el fútbol posible a las ligas latinoamericanas, dice Caparrós. En unos años, una docena de clubes había concentrado las mayores riquezas del mundo futbolístico. Sus equipos jugaban con un estilo poderoso, lujoso. La tele los llevaba a todo el planeta. Sus negocios crecían. Mientras tanto, países como Argentina, Brasil, se volvían exportadores de carne de futbolista. Ahora sus muchachos emigran cada vez más jóvenes. Sus ligas locales son cada vez peores. Porque pues todos se van fuera, ¿no? Ahí está Neymar, ¿no? Mega millonario. Tuvieron que ocultar hasta el precio del jugador. Porque sobrepasaba todo los límites con el Barcelona, y entonces se van empobreciendo las ligas, ¿no? Por ejemplo, la brasileña, y entonces estas ligas las juegan futbolistas de segunda selección, los que los ricos no se llevan, son jugadores que no se los llevan los países ricos. El fútbol se hace malo, torpe. En ellos el reparto está claro. Cuando un aficionado quiere emocionarse, pues se va a la cancha. Cuando quiere ver buen fútbol, prende la tele. Será por eso que este fin de semana nadie lloró, porque no hubiera habido fútbol. Bueno, pues la verdad es que si anda uno entretenido y sabes aprovechar tu fin de semana, pues sí, como que algo te falta, ¿no? Sí, la verdad, sí, algo falta. Sobre todo el viernes, que finalmente dijimos, es un partido importante. Ahora no nos vamos a dormir a las 7. Vamos a aguantar y aguantamos estoicamente. No hubo. Pero este viernes en el Pirata Fuente, saludos al puerto otra vez, y a Boca del Río, fue un día muy, muy, muy extraño, ¿no? Primero, porque se iba a jugar sin público, por un castigo. Segundo, porque a la mera hora no hubo partido por el reclamo de los árbitros. Tercero, que por cierto nos hicieron caso, ¿se acuerdan que dijimos aquí, antes que ningún otro medio, que deberían de ir la porra a apoyar allá afuera del estadio El Tiburón? Hicieron una fiesta. Y todos decían, ¿cómo supiste? Oye, loco, ¿cómo supiste? Lo oí en la revista, loco. Y entonces todo el mundo fue allí. Ya mero, ¿no? Ojalá alguna vez pudiéramos tener tanta influencia, pero de que se dio, se dio. Y la otra fue la trágica muerte allí en el estadio vacío. Es de veras como para una, no sé, para escribir algo acerca de esto. El estadio vacío. Los árbitros de traje y corbata. No en calzoncillos. No hubo partido, pero se murió el Maño Ruiz. Ahí le dio un infarto este señor. Pues no era tan grande, tenía 70 y tantos años. Fue entrenador del Veracruz alguna vez y era auxiliar técnico de Cardoso, el entrenador del Puebla. Pues bueno, fue una noche de veras tan extraña allí en el Pirata. En fin, c'est la vie. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo les fue? Platíquenos. Tenemos aquí algunos revisteros tuiteros que ya desde temprano pues están comunicándose con nosotros. Como nuestra amiga Liguis, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Romano La Revista. Fernando González, ¿cómo estás, Fer? Dice, buen día. Ah, porque él ha estado insistiendo en que la avenida Ruiz Cortines está pues llena de... Pero es que ¿cuál no? Ruiz Cortines, otra vez la 28 de agosto en algunas partes. Bueno, dice Fernando que Ruiz Cortines no es ayuntamiento quien arregla. Ah, ¿no? Dice, no, son personas que por monedas hacen el trabajo. Ups, sí. Sí, pues ya ven que lo hizo un poco en broma, ¿no? Pero ciertamente hay algunas personas que es un modus vivendi, ¿no? Agarran una carretilla con chapopote y entonces están tapando y destapando un hoyo, y cuando pasa uno, pues le da una moneda. Pasa uno y lo destapan y llega otro y ya lo están tapando. Bueno, es una manera de ganarse la vida honestamente, ¿no? Y además como para ponerle la muestra al ayuntamiento, ¿no? Miren, el ayuntamiento no tiene dinero para todo. No soy abogado del ayuntamiento, pero trabajamos ahí algún tiempo, y sí, la verdad es que las carencias presupuestales de un ayuntamiento, así sea el de Jalapa, que es de la capital del estado, son mínimas. Entonces, estábamos haciendo cuentas en aquellos tiempos de que se necesitaría por lo menos como 5 veces el presupuesto que tiene el ayuntamiento en aquella época para solventar todos los problemas que tiene. Porque vemos los de aquí del centro, que si el bache, que esto y lo otro, aquí en el centro, o digamos en las avenidas más, con más tránsito, pero todo lo que es la zona conurbada, sino los alrededores de Jalapa, donde hay colonias, donde todavía no hay pavimentación, no hay guarnición, no hay drenaje. Entonces sí se necesita mucho dinero. Y aquí a lo que se apela, digamos, es a la... digamos, a la inteligencia, y que no prevalezcan los intereses de algunos, ¿no? Por ejemplo, los ricos de determinadas colonias, que necesitamos un puente, me acuerdo, un puente para poder entrar a nuestra colonia, y entonces ahí se gasta mucho dinero cuando... Digo, no digo que no haga falta, pero hay otros lugares que tienen más problemas. Ah, pero son los de allá de las colonias. O sea, eso no nos importa. Pero ciertamente, en descargo de esto, también hay que tomar en cuenta que cuando se le mete dinero al centro, por ejemplo, ahorita, ahí en Primo, ¿verdad? Yo no sé qué pasa, ya no están trabajando, trabajan muy poco, está ahí como abandonada la obra. Por lo menos el viernes que pasamos por ahí no había nadie. Entonces, cuando se va a rehabilitar una calle del centro, bueno, si uno, bueno, es que el centro es como la... Digamos, si hacemos la analogía de una casa, pues es nuestra sala, ¿no? Nuestra sala comedor, nuestra estancia. El centro es de todos, no nada más de los que viven ahí. Entonces, sí, es necesario que el centro esté bien, que esté presentable, porque nos gusta que esté, porque ahí siempre acabamos en el centro. Por angas o por mangas, siempre acabamos en el centro. Y ver un centro bonito, limpio, que los jardines estén bien cuidados, y nosotros mismos que tengamos el civismo para no andarnos atravesando las calles por donde se nos pega la gana. En fin, todo esto que hace que una ciudad sea amable. De lo que se trata, o no, es de que una ciudad sea amable para todos. Bueno, ya me fui por otro lado, pero saludos, Fernando. Saludos a Toño Quinto, que se anda poniendo de acuerdo con Enrique Salmerón sobre un himno que ya puso a Enrique a investigar por todos lados dónde está, y en esto está nuestro amigo Enrique, que hoy le toca venir aquí al programa. Bueno, pues por lo pronto, ¿no? Miren, ahí la llevamos. Son las 8:29, las 8:29, aquí en la revista Maestro Chuchín. Compañía, la revista. Continuamos. Dos ex compañeros de aquí de radio nos hicieron la observación con respecto a las cápsulas de cine radio, que diéramos los créditos de donde estamos sacando la información. Es que ahí están los créditos. Están grabados por Lupita. Cuando termina la cápsula, bueno, cuando termina la información, y en los créditos de salida dice investigación, fulano y perengano. Ahorita no me acuerdo del nombre de estos jóvenes, son españoles. Pero ahí están, imagínense. Jamás haríamos una cosa así, de no dar los créditos, pues eso no es ético. Pero qué bueno que están pendientes. Y también me comentaban que Manuel Berman, que hasta el... ¿hasta cuánto tiempo tiene que se fue Manuel? Está jubilado. Él tuvo un programa de cine. Dice que él tenía hace mucho tiempo un programa que se llamaba Cine Radio, del cual yo no me acuerdo el nombre. O sea, no lo dijo en términos de que de molesto, ¿no? Sino nada más como una acotación. Bueno, si es así, será en honor de ese programa. Pero nosotros lo hicimos, como seguramente lo habrá hecho Manuel, pues pensando en el clásico cine radio que tuvimos aquí en Xalapa durante mucho tiempo. Pero bueno que están pendientes y qué bueno que a la gente le siguen gustando este cine radio y las observaciones que luego nos hacen, qué bueno. Bienvenida, ¿no? Es que esto no se pronuncia así, se pronuncia así. Perfecto, bienvenida a todo lo que es así. Porque quiere decir que, primero, que el público está pendiente, que hay público que sabe, ¿no? Y entonces el que sabe, sabe, y entonces tienen todo el derecho de decirnos así no se dice esto, esto es por acá, esto es por allá. Ahora no nos podemos hacer responsables de la... Es decir, este programa de cine radio no es un programa para eruditos de cine. Yo creo que si lo oyen, pues le cambiarán, ¿no? Porque, son cosas que ya saben. O sea, son como el ABC. Esto es para un público común y corriente que gusta el cine y que le gusta enterarse de algunas anécdotas sobre cómo se filmaron las películas, viene por ahí hasta cómo murió Pasolini, en fin, por ejemplo, hay otro de Stanley Kubrick, por ahí lo escucharán, de cómo repetía cientos de veces una toma. Entonces sus actores estaban realmente cansadísimo. Jack Nicholson, por ejemplo, en El Resplandor, le hicieron repetir 102 veces o no sé cuántas una toma. Ese es Cine Radio. O sea, es un programa amable que te da información de ese tipo, pero nunca pensamos en hacerlo para conocedores de cine, como mi amigo Raciel, o como Berman, o como Bennett, o como muchos que sí saben de cine, ¿no? Roberto Ortiz. Yo creo que ellos ni lo oyen. No es para ellos, para quien está hecho. Pero bueno, gracias a la gente que nos hace llegar sus observaciones. Y que les gusta, ¿no? Qué bueno. Lo que acabamos de escuchar es de Monteverdi. Se llama Orfeo. Hay una mujer que se llama Paulina Rivera, que escribe en Milenio. Y es buena. Dice que el ser humano, pensaba Platón, vive eternamente insatisfecho. Gracias a lo cual se siente impulsado el ser humano a hacer todo cuanto hace. Arte, ciencia, filosofía y en general toda la cultura es obra de esa insatisfacción originaria que nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos. Platón pensaba que ante un logro de cualquier índole, si bien encontramos satisfacción, pronto retornamos al estado de penuria, porque nada será suficiente para sentirnos plenos para siempre. Como animales que escuchan el tintineo de un cascabel y corren tras él, una vez encontrado la magia se acaba. Más o menos hacia la misma época, en la antigua China, comenzó a consolidarse una corriente de pensamiento, el taoísmo. O taoísmo. Fíjense que uno de sus textos más importantes fue supuestamente dictado por Lao Tzu, el Tao Te Ching. Hemos oído hablar de él, ¿no? Lao Tzu estaría completamente de acuerdo con Platón, pero sugeriría un cambio fundamental. Es decir, si bien esto es lo normal en la vida, Lao Tzu considera que no tenemos por qué vivir así. Se puede romper ese círculo de la penuria a la satisfacción para vivir de otro modo. Claro, no es fácil, ¿no? Es decir, no es un sino, ¿no? Es que venimos, bueno, claro, si lo ves desde el punto de vista religioso, pues sí, es que venimos a penar al mundo y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es así. Muchos creemos que no es así. Uno viene a ser feliz. Y si vienes a ser feliz a los demás, ya la hiciste. ¡Pum! Al rato te vas, porque la vida es así de rápida. Pero te va a dar la satisfacción de haber tratado de ser feliz, porque si no se trata de eso, ¿de qué se trata? Cualesquiera que sea el significado de la felicidad, cada quien tendrá el suyo. Pero a mí me parece importante también que uno viene, o sea, decir, uno viene a ser feliz a los demás porque es hacer feliz a los demás, es parte de la felicidad de uno, digo yo, sino de qué se trata. Bueno, vuelvo a la nota de Paulina. Es decir, sí se puede cambiar de la penuria a la felicidad. Entonces el taoísmo llama a esta forma de ser Shi Su, con Z-H-I, Shi Su, otra Z y una O. Es decir, saber conformarse. Pero no se trata de un conformismo, porque este concepto tiene un sesgo negativo, ¿no? Ah, es muy conformista, no quiere hacer, ¿sí? Saber conformarse implica un cierto tipo de saber, no simplemente conformarse por apatía, ¿no? Saber conformarse es para el taoísta una forma de vida en la que el deseo deja de adueñarse del individuo. Ahora, no se trata tampoco de no desear, sino de aprender a disfrutar la vida como es. Si no, vivimos en una eterna frustración. Si yo totalmente estoy pensando en lo que no voy a, porque además no lo voy a tener, porque además ya sé que no lo voy a tener, pues entonces voy a estar frustrado todo el tiempo. Entonces hay que aprender a ser feliz, otra vez lo que sea que esto signifique, con lo que uno tiene. Claro, es muy fácil decir cuando uno tiene satisfactores que te pueden llevar por ese camino. Hay mucha gente que no, que lamentablemente está pues con una serie de problemas que no le permiten ni siquiera pensar en esto, ¿no? Pero bueno, para esto nos da esta nota, ¿no?, de Paulina, para reflexionar y polemizar un poquito. Aquí y ahora es todo cuanto existe, no hay más. Quien esté pensando que bueno, no importa, porque en la otra vida voy a encontrar... No, perdónenme, pero no. Y si sí, pues ya nos daremos cuenta cuando suceda, si es que nos damos cuenta. Pero por lo pronto no hay que fiarse en eso, ¿no? Conformarse quiere decir con guión formarse. Esto es formarse conjuntamente con el aquí y ahora. Esto es lo que hay. Esto es lo que vivo. El otro día hablábamos, no sé si era de la felicidad, que no se puede ver en pasado ni en futuro. O sea, es el presente. Aquí es donde se da o no se da. Es aquí y ahora. Ese aquí y ahora, dice Paulina, no tiene nada que ver con el desenfreno del aquí y ahora. Todo lo contrario, es sereno, equilibrado y sobre todo es plenamente consciente de cada instante, cada pensamiento, cada movimiento, cada momento de la vida, ¿no? Conocer esta propuesta puede acercarnos a una vida más equilibrada, inmersos como estamos en el capitalismo y su consumismo. Esa vetusta sabiduría china puede al menos abrir nuestras mentes a una alternativa diferente a la del eterno cascabel. Yo sí pienso así, pero también me siento con muchas ventajas con respecto a otra gente, porque tiene unos satisfactores como el estar aquí platicando con ustedes que no todos tienen. El satisfactor, por ejemplo, de la lectura, que no necesariamente tiene que ser muy cara, pues también es otra cosa que lo mantiene a uno tan entretenido y tan feliz a veces en la vida. Todo el mundo tiene problemas, pero si tienes estos satisfactores que no implican llegar a tener cosas que va a ser muy difícil que tengas, pues entonces disfruta, ¿no? Que disfrutas de la amistad, que disfrutas del amor, que disfrutas de la familia, de lo que uno quiera, ¿no? Mario Raúl Mijares. ¿Cómo te va, Mario? Espérame, déjame dar bien el crédito. Paulina, ¿qué? Paulina Rivero Weber. La magia del cascabel. Su columna se llama El desafío del pensar. Nuestro amigo Mario Raúl Mijares dice: hola, Carlos, buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Aprovecha tu influjo para proponer que los jugadores mexicanos de fútbol formen un sindicato para evitar ser tratados como mercancía menospreciada. Los propietarios imponen 8 jugadores extranjeros y nadie dijo nada. Un aplauso a los árbitros, saludos. Pues sí, dijeron, sí se dice en los medios. Pero aquí me parece, Mario, que lo que pasa es que los jugadores mexicanos son privilegiados. Son muchachos que los más malos ganan 50,000 pesos mensuales y los más caros ganan en dólares cerca de 1,000,000 de pesos mensuales. Entonces, con esos sueldos, con una preparación muy precaria académica, de educación en general, pues estos muchachos se sienten privilegiados y no le van a dar, como dice el dicho, patadas al pesebre. Esa es la cuestión. Solamente, si te has fijado bien, quién empieza estos movimientos, jugadores ya consagrados, ya millonarios, como Rafa Márquez, como algunos otros, que ya no tienen nada que perder, porque ya lo ganaron todo y están en vías de salir. pero digamos un jugador que esté en plenitud, ¿no? De unos 25, 26 años, que ya empieza a ganar muy buen dinero. Mira nomás los carros que traen. Que empieza a ganar muy buen dinero, ¿tú crees que se va a poner a bronquear? Es muy difícil, es muy difícil. Y no solamente pasa en el ámbito del fútbol, ¿no? En el ámbito laboral, en donde la gente gana mucho dinero, por ejemplo, el gobierno. ¿Tú crees que van a hacer movimientos ahí sindicales? No, hombre, pues aquí estamos en jauja, ¿no? Entonces sí, hace falta una conciencia en este sentido. Pero alguna vez, porque sí hay, y sí se puede. De ahí la importancia, Mario, qué bueno que lo mencionas, de que los árbitros hayan sentado este precedente. Y por ahí al ratito los jugadores igual y pueden, ya que se vean que sí se puede. ¿Cómo dice el dicho? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Saludos, Mario. Tenemos, a ver qué tenemos por acá. Aquí tenemos un tuit, doctor, de David Rodríguez. Mientras Siop calcula cuándo hacer su tarea, ellos con camioneta destartalada y asfaltando, preparando, tapando peligroso bache. Sí, porque sí, no es una chamba muy agradable, más estar ahí en el rayo del sol, es una chamba dura, ¿no? Es decir, tapan unos cuantos hoyos, tampoco se ponen a hacer el trabajo del ayuntamiento. Yo lo que decía es que, no podemos quedarnos con eso de que, ay, mira, tapan este hoyo y lo destapan para seguir cobrando o pidiéndole a la gente cuando pase. No, es que es un trabajo, es una manera de trabajar, ¿no? Y por ahí, pues, le ponen el ejemplo al ayuntamiento. En descargo del ayuntamiento, decíamos que, pues, nunca alcanza el presupuesto, ¿no? Pero sí alguien podría decir, bueno, pues bájense los sueldos, ¿no? También, siempre que acabamos en eso. Adolfo Pérez, hola. Hola, Adolfo. El viernes quedaron pendientes 4 milpas y Tierra Blanca. Chuchín, ¿esa es la que me decías? 4 milpas y Tierra Blanca de Adolfo Pérez, ¿verdad? Sí, ya me había comentado, Chuchín, en eso estamos, Adolfo. David Rodríguez, buenos días, Carlos. A propósito de tapabaches, te comento que una familia humilde bachea la Jalapa Coatepec y lo ha hecho bien. Qué bueno, porque esa es otra que... la Jalapa Coatepec ya está en las últimas. Ya está mejor la otra, ¿no? La de Briones. La gente se las ingenia. Cuando hemos ido, seguramente ustedes también, en carretera, hay un crucero que está por donde, no sé si por Alvarado, ya rumbo por allá para el sur, rumbo a los Tuxtlas, hay un crucero bien feo, donde no sabe, pues es carretera, todos los carros vienen durísimos, entonces hay gente ahí, hay unos señores ahí lugareños que se encargan de dirigir el tránsito, es decir, a ver, usted puede pasar ahora y levantan su bandera, ¿no? Espérense ustedes los de acá. Si no fuera por ellos, habría un montón de accidentes. Ciertamente que sí. A veces hasta para darte el paso al tren, ¿no? Hay gente que pues se gana de esta manera una moneda, ¿no? Dice Juan Bolaños que ayer fue a ver Estridentópolis a la caja y que salió encantado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, pues gracias a qué, gracias. Pues es que la recomendamos, ¿no? Bueno, está bien. ¡Qué bueno, Juan Bolaños! Estos son una puesta en escena de Orteuve, Estridentópolis, que se encuentra en los fines de semana en el Teatro La Caja, calle de la Pérgola, en la zona universitaria. ¡Perfecto! Saludos desde Las Veritas Cruz. Pues Adolfo Pérez es de Veracruz, quien nos está solicitando esta música. ¿Podríamos repetir el nombre del articulista del New York Times? Ay, Dios mío, ya no sé ni de qué estaba yo hablando. Bueno, deme de plazo este espacio musical y ahorita lo buscamos, ¿sale? Bueno. Vamos con la marcha Tierra Blanca, que nos sugirió Adolfo Pérez, y se va hasta el puerto de Veracruz. De comunicación, la revista. Continuamos. Perdón, ya habíamos hecho la aclaración el otro día de que a veces no podemos poner las piezas completas porque se nos come el tiempo. Ahorita ya está Enrique Salmerón aquí. Bueno, sirva esta marcha para darle la bienvenida a Enrique Salmerón. buenos días. Martín Caparrós es el articulista, bueno, escribió en el New York Times esto que estábamos hablando sobre el fútbol, Martín Caparrós. Dice que por qué se llama la marcha Tierra Blanca, dice nuestro amigo Mateo Mendoza. Pues es una buena pregunta. Nos la quedaremos de tarea o a ver si Adolfo sabe, ¿no? El que fue el que nos lo sugirió. Bueno, te saludo con mucho gusto, Mateo. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y por acá. Bueno, esta es otra cosa. Buen inicio de semana, Carlos y asiduos revisteros. Me dice Félix Galindo. Tristemente, un invitado de Aristegui señaló hace unos días dos aspectos muy irritantes del caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. El primero es el silencio que en torno a este asunto han mostrado las autoridades de México y otros países, y el segundo es consecuencia del anterior y se refiere a que, como en el caso de los gobiernos corruptos de Duarte, la persecución de los culpables de recibir sobornos forman parte de una gran red de corrupción que se cubre la espalda y no de un grupúsculo de corruptos más fáciles de identificar. Muchas gracias, Félix Galindo, por tu comentario. Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. Martín Bonfil, que es Martín Bonfil. Bueno, decían que por qué habíamos metido esta marcha, que por qué ¿por qué nos la sugirieron? Es decir, estamos en ese entendido, ¿no? De que no tiene por qué gustarnos a todos, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener un poquito de, pues como diríamos, de tolerancia para que ellos piezas que le gustan a algunas personas y que a nosotros no tanto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. El término postverdad, ¿lo han ustedes escuchado? Dice este divulgador de la ciencia, Martín Bonfil, post-true, en inglés, true, post-verdad, surgido en 2010 y nombrado palabra del año 2016 por el diccionario Oxford, se ha puesto de moda en gran parte debido a Donald Trump y sus secuaces con su política de hechos alternativos. Esta manera de pensar, que también se describe como post-fáctica, se caracteriza por poner los hechos por debajo de las creencias, o como lo expresa el propio diccionario Oxford, porque los hechos objetivos son menos influyentes para formar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y la creencia personal. En otras palabras, se pone lo que uno cree o quiere creer por encima de lo que se sabe mediante medios confiables. Se prefiere creer y confiar en aquella información que coincide con nuestras filias y fobias, con nuestros deseos y temores, con nuestra ideología y creencias, que aquella que coincide con la realidad. Se piensa visceral más que cerebralmente, pues. Si bien este tipo de mecanismos y de sesgos ideológicos y políticos siempre han existido, todo parece indicar que se han recrudecido en este siglo XXI al grado de haberse convertido en un problema que está llevando a catástrofes como el resurgimiento de ideologías discriminatorias, ¿no?, que se creían ya superadas. Al menos en principio, racismo, sexismo, misoginia, homo, transfobia, xenofobia, clasismo y al establecimiento de regímenes de gobierno de rasgos demagógicos y autoritarios. Pues, ¿cómo es que conocemos? El peor ejemplo de todo ello junto es, por supuesto, el gobierno de Trump. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con tantos avances en la ciencia y la tecnología, con tantos logros en las áreas de humanidades, los derechos humanos, estemos retrocediendo hacia una era donde la posverdad domina? Dice Bonfil, yo tengo una teoría. La comunicación gratuita, instantánea y global a través de Internet y las redes sociales puede tener algo que ver, ¿eh? Como dijera Umberto Eco, antes lo común era que solo una persona preparada lograra hacer que sus ideas se difundieran masivamente a través de libros, ¿no? Solo el preparado. Una revista o periódicos, noticiarios, radio y televisión. Porque tenía que pasar por filtros editoriales de control de calidad. Hoy, en cambio, Internet hace posible que el tonto del pueblo, es decir, cualquier persona con o sin preparación, tenga acceso a un foro global donde los contenidos no pasan por ninguna curaduría editorial, ningún control de calidad. Ya de esto hemos hablado, ¿no? Todo se publica y lo que se difunde, lo que se vuelve viral, no es lo mejor o lo más sensato, confiable o razonable, sino lo que resuena mejor en los gustos de la mayoría. Un ambiente así es el caldo de cultivo perfecto para que el trabajosamente adquirido hábito del pensamiento crítico sucumba ante la tiranía del pensamiento de masas, siempre sujeto a las veleidades de la moda, de la creencia cómoda, del sesgo ideológico. La única solución, creo, tardará y será ardua, dice Bonfil. Consiste en reeducarnos como sociedad para aprender de nuevo que no todas las opiniones valen lo mismo y para difundir los hábitos de pensamiento crítico que nos permitan distinguir entre los atractivos datos basura y los no siempre agradables, pero sí más confiables datos basados en evidencia confirmable. De otro modo, si seguimos pensando con las tripas y no con el cerebro, el futuro de las sociedades democráticas pinta francamente mal. ¿Le quieren escribir a este muchacho? El correo es mbonfil@unam.mx. Bueno. Las 9:02 a.m, ¿qué hacemos, Chuchín? Ilumíname. Adelante. Thank you. cultura y entretenimiento. Continuamos. Juventino Rosas, ensueño y seductor. 9:05 a.m, estábamos platicando de esta marcha Tierra Blanca y el espíritu de investigador que tiene Enrique Salmerón dice, tengo que saber de dónde, de por qué, porque sí la hemos oído, ¿no? Sí, es una danza, una marcha pegajosa, se ha escuchado, y le decía yo a Carlos que era... Veracruz fue lugar de muchas batallas. Uh-huh. Probablemente esta marcha se celebra alguna batalla que se oye, realizó. La de Zacatecas, con la que a mí me tocaba entrar todavía al salón. De Codina, sí. Es que tienen un uso específico, algún tipo de marcha, y esta marcha conmemorará alguna batalla librada en Tierra Blanca. Me lo llevo de tarea, que traigo la de Juan de la Luz Enríquez, que ya estoy indagando precisamente. Saludos a Toño Quinto. Uh-huh. Y bueno, un saludo a los revisteros, buenos días, y en esta ocasión, continuando con el desarrollo musical de Jalapa, de esta querida ciudad, comentaba Carlos que vamos a hablar una breve semblanza de lo que es el teatro y la vida escénica que tenía Jalapa en ese entonces. Se tiene documentado ya a través de investigaciones y de publicaciones de la época, a partir de 1824 se inicia la construcción de un salón de comedias. ¿Sabes qué ocurre? En la antigüedad eran salones de comedias o corral de comedias, como se le llamaba. Y ya hay una referencia en el periódico de Oriente de 1824 donde dice que va a haber un salón que tenía lunetas, palco y anfiteatro. Cosa curiosa, los abonados llevaban sus propias sillas. El portero las guardaba, pero también las alquilaban. Este punto es muy importante porque relata que este teatro, este salón de comedias, lo administraba el cabildo. Y lo recaudado lo utilizaba para los hospitales que dependían del cabildo. En ese entonces. El mismo periódico invita a la compra de un abono de 30 funciones de la compañía de teatro de Juan Estremera. ¿Uno de 30? 30 funciones. Palco de 6 asientos a 30 pesos y 5 pesos la luneta. Así sale el anuncio. Este teatro fue estrenado por la compañía de tres actores de Juan Estremera, que era un cantante de teatros de Cádiz. Estuvo él viviendo en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Jalapa. A él se le describe como un tenor hábil en papeles graciosos, pero exagerado en gesticulaciones. ¡Qué bueno! Otro actor era Juan Penas, así se hacía llamar. Se anunciaba como el actor de teatro y profesor dentista. Se le califica también como imperturbable y en algunas ocasiones falto de expresión y movilidad escénica. ¡Ay, qué críticas! Son de 1824 estas críticas. Sí. Y participa la muy linda veracruzana Madama Estremera, esposa de Juan, quien destacaba al interpretar papeles cómicos o cantar sainetes con habilidad y gracia. Sin embargo, en el Inter también hubo zarzuela, obras de teatro, pues sí. Y era lo que más se divertía la sociedad jalapeña. Ya para el año de... Zarzuela mexicana y española. Venían compañías españolas, pasaban por Jalapa, lo que decíamos, Veracruz, Jalapa, México, y hacían una pequeña temporada en nuestra ciudad, y se iban para Puebla, se iban para la Ciudad de México. Sí, esas son las buenas. A partir de 1852 se construye un teatro que se llamó Teatro Caos, en la esquina de la calle del Ganado y calle de Gallos. Aquí arribita. Lo que es Clavijero y Altamirano. Mira nada más. Ese Teatro Caos se convirtió en los años más adelante como Teatro Lerdo y Teatro Cine Teatro Lerdo. Y que ahora es un estacionamiento en la esquina de Clavijero y Altamirano. Lo construye de un particular, Antonio María Caos. Por eso se le conoce como el Teatro Caos. Un español, no se conoce el año de su llegada a Jalapa. Sin embargo, tiene presencia a partir de 1844 cuando aporta dinero para la reconstrucción de la iglesia parroquial. Ya es que, bueno, la iglesia de San Francisco cayó en un terremoto, bueno, pues trataron de reconstruirla, etcétera, etcétera. Y es hasta la época de Juan de la Luz Enríquez que la demuelen totalmente. Sin embargo, Antonio María Caos da dinero para poderlo reconstruir. Es 1844. Y el teatro se empieza a construir con peculio de él en 1852. Hago mención. En tiempos de Santana. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente, en tiempos de Santana. Y en la fundación del Casino Jalapeño, en la lista de los fundadores aparece un Antonio Caus, que no creo que sea este benefactor, sino el hijo de él, que por la época debía estar. Ese es el primer teatro en Xalapa en que dan cuenta los libros de historia de Manuel Rivera Cambas y el de Leonardo Pasquel. Y hay una descripción en el de Pasquel que dice lo siguiente: se trataba de un edificio amplio y sencillo y sin ninguna importancia arquitectónica ni decorativa, pero en cambio con una profunda raíz en la historia local. Al exterior, altos muros encalados se abrían en tres grandes puertas que daban acceso a un amplio vestíbulo enladrillado, cuyo piso no guardaba ninguna correspondencia de niveles. A su fondo se hallaba la entrada al lunetario, para llegar hasta el cual era preciso subir por las laterales escaleras de madera que remataban en el descanso donde se recogían las paredes. Tenía graves problemas de iluminación, pero había mucha actividad teatral. Uh-huh. Había zarzuela, había teatro, había sainetes. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, te voy a mostrar, lástima que no lo pueden ver nuestros radioescuchas, este es una foto del interior del Teatro Caos. ¡Wow! ¡Qué lleno! Mira, lleno nada más. De gente. Oye, pero sus palcos y todo. Sí, sus lunetas, su palco y sus todo. Sus lunetas. Ese es otro del escenario. Y mira el decorado, ¿A dónde se puede consultar esto? Esas fotografías... Bueno, en internet, ¿no? Algunas de internet y otras están con el libro de... Teatro Caos. De Carmen Blázquez. Y sí se ve que le cabían pues unos 500, ¿no? Pues sí, tenía un poquito más de 500 personas, sí. Aquí hay como 70,000. Pues son muchas gente, sí. Y en la luneta más. Sí. Bueno... Ahí se llevó a cabo, el febrero de 1878, una histórica visita, que es la que vamos a reseñar ahorita, de Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Y me voy a permitir leer una crítica del Negador del 21 de febrero de 1878. Antes le voy a pedir a Chuchín, si nos hace el favor, de presentar la Obertura Primavera de Joaquín Beristáin, un músico del siglo XIX, interpretado por Sinfónica de Xalapa, y que en esa ocasión, en el concierto de Ángela Peralta, tocó la orquesta del Colegio Preparatorio. Muy bien. Bueno, esa, gracias, Chuchín. Esa brillante obertura, conocida como la Obertura Primavera de Joaquín Beristáin, compositor de la Ciudad de México de mediados del siglo XIX, se utilizó para el inicio del concierto de Ángela Peralta, que se llevó a cabo aquí en febrero de 1878, y voy a permitirme leer la nota o crítica que sacó el periódico El Negador el 21 de febrero del 1878, a razón de este interesante concierto. ¿Ya estaría don Porfirio? Ya estaba en esa época, sí. Magnífico, brillante fue el resultado del concierto que anunciamos con oportunidad darían la eminente artista señora Peralta y el excelente violinista señor Morán. A las 8 de la noche, ante una numerosísima concurrencia que invadió cuanta localidad hay en nuestro teatro, se refiere al Teatro Caos, dio principio con la hermosa obertura La Primavera de Beristáin, que ejecutó la orquesta del Colegio del Estado bajo la hábil dirección del señor Morán. Inmediatamente y entre una atronadora salva de aplausos se presentó la señora Peralta, ricamente ataviada, a cantar La Cavatina de la Traviata. Aquello fue una delicia. Qué cadencias tan admirablemente ejecutadas, qué fermatas tan limpias, qué semitonales tan completas. El público la interrumpió varias ocasiones con frenéticos aplausos y al terminar fue la llamada a la escena por dos veces, tributándole una verdadera ovación. Nosotros, que ya habíamos tenido el placer de oír a la señora Peralta hace 7 u 8 años, podemos asegurar que no ha perdido nada de aquella dulzura que había en su privilegiada voz y que continúa siendo la excelente cantatriz de otras veces. Enseguida se presentó el señor Morán a ejecutar en el violín el trémolo de Berriot, que nos pareció admirablemente tocado. Mucha afinación, exquisito gusto y brillante ejecución. Estas tres circunstancias esenciales concurren en el hábil violinista y lo llevan a toda prisa a colocarlo en el lugar más elevado de la escala artística. A esta pieza siguió la Romanza de Aída, música desconocida para la mayor parte de nuestro público, pero que agradó mucho por la originalidad de ella y que sin duda alguna de un mérito inescrutable. Y ahorita vamos a escuchar la Cavatina de la Traviata y se van a dar cuenta por qué el público interrumpió en aplausos en esa brillantísima ejecución. Esa no es Ángela Peralta, esa no. Es una trato de recrear el ambiente sonoro que se vivió esa noche, es Ananet Trepco, pero imagínense el público cuando escuchan esta aria que ya se había estrenado en nuestro país, ya había sido escuchada, que se cantaba y se tocaba en las casas de algunas Ahora familias. Sí que otro mundo, ¿no? Era otro mundo, la gente escuchaba ópera o escuchaba zarzuela y le gustaba tanto que, hagan de cuenta que como la radio, se llevaban la partitura y en su casa las empezaban mucho a tocar. Mucho más educada, radiofónica, musicalmente. Musicalmente un poquito, gente, tenían ¿no? cierto ese acercamiento al gusto, eran los espectáculos que más escuchaban. Le preguntaba yo a Enrique que, bueno, esto era la música culta, pero la música popular de esa época, y dice que la va a traer, cosa que nos va a dar mucho gusto también a Raciel Damón Martínez Gómez. ¿Cómo estás, Raciel? Excelente sección de mi vecino. Felicidades, muy completo. Es una delicia el contexto que ofrece. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, y continuando, ese concierto fue memorable, el de Ángela Peralta. Pero para terminar, vamos a hablar rápidamente que en aquella época había músicos en nuestra ciudad y estaban constituidos muchas bandas militares que amenizaban tertulias, fiestas privadas, fiestas religiosas, eventos públicos, misas, ceremonias. Estos mismos grupos se tocaban en el Parque de los Berros. Los fines de semana se juntaban los músicos y allí amenizaban completamente. Y las ceremonias religiosas, a lo que quiero hablar en este momento, se daban con los famosos Te Deum, que se hacían en la catedral de la ciudad. Eran ceremonias de acción de gracias y están documentadas una infinidad de, por más de 20 años. O sea, el Te Deum es una ceremonia de acción musical, de gracias. Es una forma musical de acción de gracias. Y se hacían, nada más para ejemplificar, los Te Deums que se llevaban a cabo en Jalapa, de 1824 a 1846. Todo eso está documentado. La jura del acta constitutiva de los Estados Unidos, que se hizo un Te Deum el 17 de febrero del 24, por el fusilamiento de Iturbide, lo celebraron, hicieron un Te Deum. Las elecciones de diputados, para que les fuera bien y todo, hicieron un Te Deum el 3 de octubre del 24. La jura de los poderes ejecutivo y judicial también tuvo un Te Deum. El triunfo contra los españoles en Ayacucho, Perú, de enero del 25. La apertura de trabajos de la legislatura local, pedían a Dios, se hicieron una ceremonia y cantaban un Te Deum para que les fuera bien, ¿no? Y te das cuenta cómo la música en nuestra localidad tenía un arraigo muy importante. Era el teatro, la música, la zarzuela, había funciones de teatro. Tenían, eran el modo en donde la sociedad se distraía. Pero así, pero como no, decías, no es gratuito eso de la Atenas Veracruzana, no, su historia. Ya tiene su historia. Y bueno, vamos a continuar con ella la próxima semana, cómo la influencia de la fundación de la Escuela Normal Veracruzana con Enrique Serrep, Samen Juan de la Luz Enríquez, empiezan a formar dentro de sus aulas a los futuros maestros, pero ya les dan una enseñanza musical. Y vamos a hablar de quién fue el primer maestro de esto y cómo ya vamos a llegar al siglo XX y vamos a escuchar ya música de los Lomán, de los Martínez, de Ángel Garrido, el autor de Cuando escuches este vals. Los Ladrón de Guevara. Entonces, bueno, ya vamos a terminar siglo XIX para entrar al siglo XX. Pero voy a hablar con la semblanza de la Escuela Normal Veracruzana. Muy bien, Enrique. Pues muchas gracias. No, al contrario, me llevo la tarea, sigo con Tierra Blanca, con Juan de la Luz Enríquez. Y ahí te encuentran en Twitter, ¿verdad? En Twitter, como Enrique Salmerón, y en Facebook también. Y vamos a ver esto, te voy a traer también música de popular mexicana de la época. 1810, hay muchos cancioneros para voz y guitarra séptima mexicana que están actualmente siendo rescatados. Ah, aquellos tiempos, señor Don Simón. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Al contrario, gracias. Bueno, pues qué rico, ¿no? Se queda uno con un muy buen sabor de boca. Son las 9 de la mañana con 24 minutos y ya saben que ya nos vamos, ¿verdad? Pues ya nos vamos, pues ya ni modo. Chuchi. Vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras. Desde mi soledad, desde eterna ansiedad, si pudiera borrarme. Si pudiera hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, yo estaría aquí metido, ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Que tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un instante, instante. Sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si pudiera borrar nuestros viejos recuerdos, si pudiera borrar nuestros viejos recuerdos, si pudiera borrar nuestros viejos recuerdos. Móviles cuernos arrancan ya mis ojos, dejando mis sesgos entre historias hirientes y moda indiferente. A la memoria las gentes. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.